La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos hoy en el último programa dentro de la Feria Invernal que se toma la justicia y que nos permite a nosotros también hurgar un poco en nuestro archivo, no con la idea de refritar ni de tomarnos vacaciones, sino de fijar en el tiempo y para nuevas posibles audiencias la posibilidad de que escuchen, de que no se pierdan algunas cosas que permanecen en nuestro archivo. Nos vamos a ir 10 años para atrás. Se cumplieron hace poco 10 años de esta jornada, de un programa de Oral y Público, el 174. Hoy estamos haciendo el 667. Pero el 1 de mayo del 2014 hicimos un programa desde la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, que cumplía 40 años. Y como solía suceder en aquella época, en la que este programa además se hacía con el apoyo del Instituto Espacio para la Memoria, estábamos allí en el stand del IEM, en un programa en el que nos acompañaron Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Elsa Pavón, presidenta de la Asociación Anaí, la primera abuela que pudo recuperar a su nieta, Paula Logares, tempranamente para lo que es esta historia de buscar a nietos y nietas que muchas familias, cerca de 300, continúan emprendiendo. En ese programa también estuvo el fiscal Miguel Osorio, que actuó en algunos de los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero vamos a quedarnos con Elsa y con Norita. Estábamos reescuchando este programa y lo que Nora hizo fue como, bueno, yo creo que no pregunté, no hubo preguntas de mi parte, más bien fue una intervención suya, arrancando desde el comienzo, desde la desaparición de Gustavo, en detalles que pocas veces le escuché y que recuperando este archivo de veras había olvidado que alguna vez había dado tantos detalles y había sido tan minuciosa en esto de cómo fue la lucha, una línea temporal de la lucha de las madres de Plaza de Mayo, y que terminaba con, como siempre, ¿no?, Norita pidiendo por algunas cuestiones que tuvieran que ver con la particularidad de aquellos años y con las luchas de aquellos años que ella acompañaba. Así que lo que vamos a hacer es, por eso arrancamos directamente, lo que vamos a hacer es escuchar ese programa, no entero, porque era un programa que duró, una emisión especial que duró 1 hora y 27 minutos, y este va a durar lo de siempre, pero sí escuchando la apertura, todo lo que pasó allí, como si pudiéramos volver en el tiempo y volver a escuchar a Elsa Pavón y recuperar la voz de Nora Cortiñas. Yo me despido aquí, me van a escuchar en la grabación y terminaremos el programa como lo terminamos aquel día, con un homenaje a Azucena Villaflor de Vincenti por parte de su hija. Así que bueno, no podemos más que invitarles a este lujoso paso por el archivo de La Retaguardia que nos preparó Pedro Ramírez Otero.